soy bueno, no lo sé, no lo he dicho yo, lo han dicho ellos. Tengo un garito nuevo, ensalada y pasta, siempre al fresco, lo llamo Alfredos. Hago tiradas que agoto en ice sin quererlo, ningún problema. Con nosotros mirada al suelo, tenemos alfombra roja y terciopelo. Es simbólico, soy de pueblo, me debes cas, te pico en Kelo. Llego al final con planes de por medio y una mancha en los pantacas nuevos. Llego al 5 sin esfuerzo, así que solo fumo el resto del tiempo. Cambié mi nombre, empecé de cero y he vuelto a escalar todos los putos puestos. Alfredo, asesinando como Raekwon. Llego al 5 sin esfuerzo. Estos puestos para su clientel, residentes. Y he vuelto a escalar todos los putos puestos. Alfredo, asesinando como Raekwon. Llego al 5 sin esfuerzo. Estos puestos para su clientel, residentes. Y he vuelto a escalar todos los putos puestos. La pasta al dente antes del día 20. Entro y salgo del cas converters. Living reckless, sonando dead press. Quemando presidentes. Ganándome lo de siempre. Cogiendo méritos con las rodillas calientes. De jueves a jueves. A veces pan con atún, a veces percebes. A veces a voces por demostrar quién eres. Esto no va de niveles. Crecimos pintando paredes y firmando febes. Cantando goles de morientes y sudando delante de jueces. Vigila con quién te mueves y lo que mueves, os veo quietos como muebles. Corredores de fondo con las 6 muelles. No quiso saber cómo se cobran los intereses. Sadie Boy Pifredo, adelantando por la dere para los que aún no llegan a los pedales. Alfredo, afinando como Raekwon. Llego al 5 sin esfuerzo. Estos puestos para su green clientel, residentes. Y he vuelto a escalar todos los putos puestos. Alfredo, afinando como Raekwon. Llego al 5 sin esfuerzo. Para su green clientel, residentes. Y he vuelto a escalar todos los putos puestos.